Saludos, mi amigo. Ya está en su radio Guateque Cubano, el estelar campesino de Radio Surco, con las décimas y la música de nuestros campos. Ven pa' Guateque, cubano, ven pa' Guateque. Ven pa' Guateque, cubano, ven pa' Guateque. Comienza el Guateque con Maurilio Era, que nos interpreta de Eduardo Saborit, Tócalo con Limón. Así comenzó la fiesta guajira de Radio Surco con la música de nuestros campos. Este día del año 1961, como paso previo a la invasión mercenaria, aviones B-26, enmascarados con las siglas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, bombardean los aeropuertos de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, con el propósito de destruir los escasos aparatos de combate con que se contaba. Queda inscrito en la historia de la patria el gesto del joven miliciano Eduardo García Delgado, quien, herido mortalmente, escribió con su sangre el nombre de Fidel. Bombardear el aeropuerto de Santiago y de La Habana, bombardear soldado de la patria firme y fiel, con sangre escribía Fidel Eduardo García Delgado. Escuchamos a Rachely Acosta Prieto con una décima de Armando López Rondón dedicada a la efeméride de este día. En el Guateque Cubano pasamos a la sección Complaciendo al Oyente. Y llegó el cartero cubaneo con la correspondencia para la sección Complaciendo al Oyente. También tiene por aquí los saludos. El saludo en la calle 1 entre Joaquín de Agüero y Carretera Central para Humberto y su esposa Mercedes. También el saludo para Juanito Ojeda y Navy, su esposa. Y para Manolito Figueredo y en Vista Alegre el saludo para Roberto y Mercedes. También para Lele y sus hijos, todos fieles oyentes del Guateque Cubano. Comenzamos esta sección con Marcelino Nodal, el bardo de la rodaja, quien canta para José el Termero y su familia de poetas y admiradores del género campesino allá en el municipio de Venezuela. Michelle Ruiz canta para Jovita, la madre de Miguelito Tuero, a solicitud de Estrella. Quiero complacerte, Estrella, cantando para Jovita. Estrella cantando para Jovita y mi décima infinita su mirada la repella, monta y vamos para la cubaña, saca el pie y baila una guaracha, date un trago y muévete muchacha, que con uno nadie se emborracha, y después que estés allí no querrás volver a casa. Por esa señora bella, yo quiero romper la calma. Trepadera la palma de sus años subiré y mi canto le daré desde el cofre de mi alma, monta y vamos para la cumbancha, saca el pie y baila una guaracha, date un trago y muévete muchacha, que con uno nadie se emborracha, y después que estés allí no querrás volver a casa. Alejo Alfonso, el poeta romántico del Guateque, canta para Nilda Echemendía, nuestra realizadora de sonido, quien se recupera de una intervención quirúrgica y muy pronto estará con nosotros de nuevo en el Guateque. Nilda, se te extraña. Echemendía, los del Guateque aquí estamos. Nilda, Nilda, Echemendía, los del Guateque aquí estamos. Y hasta despiertos soñamos, Nilda, con tu mejoría. Ayer me decía que te cante muchas veces, y por el bien que mereces del surco con mil amores, todos los trabajadores quieren que pronto regreses. Y tus admiradores también, que somos muchos. Kadir López Martínez, el soñador avileño, dedica su décima a Leo Vigildo Izquierdo, un excelente parrandero. Cuando busco el porvenir, pero te veo reír, porque para mi demanda pones en cada parranda tu corazón a latir. El clarín de Vicente Maurilio Vera canta para Delia Martínez, la querida madre de la esposa de Emerio Pino. Guateque Cubano llega a usted de lunes a viernes a través de las frecuencias provinciales de Radio Surco en Ciego de Ávila, Cuba. Este es un programa de la redacción musical de esta emisora. A más de 17 suma la cifra de operadores que hasta la fecha logran la condición de millonarios en la actual zafra azucarera de la provincia de Ciego de Ávila. El mayor número pertenece a la Unidad Básica Empresarial Central Ecuador del municipio de Baraguá, una de las industrias cubanas de mejores índices de eficiencia industrial en Cuba, seguida de Ciro Redondo y Enrique Barona. De igual forma, los mejores resultados pertenecen a los hombres que en los campos de caña manejan las modernas máquinas CASE con altos promedios de corte. En el Guateque Cubano le presento ahora la controversia en la que se enfrentan hoy Michel Ruiz y Marcelino Nodal. Vamos a ver por dónde viene el lucimiento de estos dos poetas que van a cantar por el sintagma Luce. siempre gana el que produce. La emisora me conduce por un camino selecto. Pueblo que te escucha, ven a ganarte el afecto. Luce mejor el programa el día que tu inocencia. Fama. A donde nadie te llama, pienso que no debes ir. Si ya lograste venir falsificado a la cima, ocúpate de la rima, de leer y de escribir. Luce en este desafío un verso desde el latín. Amigo mío, tú eres tan solo un vacío que casi nadie reclama. Sueltas mariposas, si el que sabe de estas cosas te aborrece en el programa. Luce muy mal el programa cuando hay un desafinado. Luce lo poco que eres. incansable, sin dejar de ser afable frente a niños y mujeres. Con esos falsos poderes te hundes en el abismo. Para cuando pase el tiempo no te conozcas tú mismo. Luce de manera honesta el traje de tu sabana, que en la décima cubana el que no gusta indigesta. Despedimos el guateque con Enia Garbayosa, que nos interpreta de Sergio Siaba, Pedacito de mi vida. acompañamiento musical conjunto Capulito que dirige Bernardino Echeverría, realizadoras de sonido Balista Guada y Marisol Rodríguez, asesor Roberto Bullón Domínguez, asistente de dirección Mauricio Vera, guión y dirección Héctor García León. Le habla Pepe Torres. Hasta un próximo Guateque, amigo. Todita la noche en vela, como te quiero, mi China, como te quiero.